y hay veces que se toleraba más y ahora se tolera menos. Pero los perjuicios generalmente tienen que ver no solo desde el punto de vista humano, sino también tienen que ver desde el punto de vista de la provisión de agua para animales, de la provisión de agua para los cultivos y demás. Entonces creo que es importante tener sistemáticamente una visión de lo que está pasando. Los procesos de contaminación no son una fábrica que un día vuelca y nada más, sino hay veces que los procesos son muy largos y lo que se necesita es tener referencia para poder decir este año se está yendo peor o no en los términos generales, ¿no? Como ser el tema de fertilizantes, son áreas muy grandes que se fertilizan y puede haber una mala praxis en la fertilización y eso llevar a que haya más nitratos o nitrógeno en el agua, y bueno, todo eso hay que estudiarlo con periodos muy largos. No, no se puede estudiar de un día, sacar una muestra y decir estamos mal o ya cuando hacemos eso generalmente porque estamos convencidos de que hemos hecho las cosas muy mal antes, ¿no? ¿Qué periodo de tiempo van a estar trabajando? ¿Cómo lo van a hacer? El convenio prevé trabajar durante un año en forma sistémica y dos años más por parte de la facultad de mantener controles más espaciados. Es decir, va a durar tres años las mediciones. Con esto lo que se espera es tener un resuelto al cabo de un corto tiempo, una medición similar a la que se hizo hace, creo que, 8 años, o sea, 5 años la última, y ver cómo estamos en función de el tiempo transcurrido y, bueno, y las prácticas humanas que tenemos en la zona, ¿no? Yo creo que es importante que todos no solo tengamos conciencia de que no hay que contaminar o que hay que cuidar el monoambiente cuando los problemas están a la vista, sino hay que tenerlo en cuenta mucho antes para tener un patrón de medición y de esa manera cambiar nuestras prácticas y realmente remediar lo que podamos causar con nuestra actividad humana. Bueno, estaremos siguiendo el tema de lleno, ¿no? Se han hecho intentos de estudiar el tema del agua del arroyo en otras oportunidades. No sé si de estas características, pero sé que se han hecho intentos, ¿no? Sí. Creo que es la cuarta vez que lo vamos a medir, esta vez con más, gracias al apoyo que vamos a tener de la cooperativa, con muchos más valores, porque vamos a comprar un equipo automático que nos permita tener en conjunto con la cooperativa mediciones mucho más precisas y rápidas que las manuales que se hicieron en su momento. Sí, creo que las primeras mediciones son del año 80. Bueno, el grupo este acaba de editar un libro sobre las lagunas de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la contaminación, y bueno, acá el equipo de ingeniería química y química analítica ha tomado justamente parte de como publicación todas las medidas de las contaminaciones químicas que tienen las lagunas de la provincia. En el arroyo, ¿se toman muestras antes o después del casco urbano, viniendo del inicio del arroyo? En varios puntos. En varios puntos. Varios puntos, porque eso permite ver la actividad como va influyendo, ¿no? Claro. Sí. De todas maneras, no soy yo el especialista. No, está bien. Sobre detalles técnicos, pero vuelvo a insistir, creo que lo que importa es hacerlo en forma sistemática, no tomar una muestra y decir hoy tenemos mucho plomo, mucho arsénico, o hay muchos nitratos o demás, sino tener la posibilidad de decir antes de que haya muchos, están creciendo, por lo tanto, revisemos nuestras prácticas. Tal cual. Fabián, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Bueno, ahí hablábamos con el decano de la Facultad de Ingeniería. Bueno, interesante el tema, este convenio marco que han firmado con Copelectric, el estudio de la cuenca del arroyo Tapalqué y demás, para, bueno, ver la calidad del agua que circula por ahí, las napas y demás, en los estudios que van a realizar en forma sostenida entre la facultad y Copelectric, para, bueno, ver si hay contaminantes y qué tipo de contaminantes son los que están en el arroyo.